mano y de mi cariño te habrás olvidado. Antes que las lluvias hagan crecer los ríos, te aseguro que ya tendrás resuelto quien calme tus fríos. Vivirás la gloria de un nuevo momento, mucho antes de lo que te imaginas, volverás a amar. Y pensando en qué forma me lastimas, otros labios sabrás de besar. Y mucho antes que la rana envíe de hojas y las flores vuelvan a ser más rojas, lo que tarda la otra en cantar. Tú me habrás de olvidar antes de que llegue el último verano, te aseguro que ya tendrás resuelto quien calme tus fríos. Vivirás la gloria de un nuevo momento, mucho antes de lo que te imaginas, volverás a amar. Y pensando